Bueno, seguimos en el Ágora 2025 y ahora sí nos comunicamos con Belén Robledo para charlar un poquito de qué está sucediendo en la provincia de Buenos Aires, donde no debe estar todo tranquilo, cosa que no es nueva, pero no todos los días te renuncia un candidato por vínculos con el narco, ¿verdad, Bel? No la estaríamos escuchando. Todo No. bien, todo tranquilo. Ah, hola, Belén, no te escuchamos. Todo bien por acá. ¿Vos? Ah, buenísimo, sí, todo bien. Perdón que los tuve colgadísimos en los últimos tiempos, pero se fueron dando un montón de situaciones que justo pasaron los martes a la mañana y no podía estar con ustedes, así que gracias por la paciencia. Justamente ahora te pedía esto de atrasar un poquito la Sí. salida porque estoy en el marco de una conferencia del SUTEBA de la región, de La Plata y la región, porque mañana se van a hacer actividades de concientización sobre la situación que viven los docentes que están afectados en su salario, Sí. para luego el 14 hacer una gran movilización a las puertas del Congreso Nacional de la CETERA. Entonces, por eso estaba acá en esta conferencia y bueno, acaba de terminar justamente con estos anuncios. Bien, sí, compleja la situación de los docentes argentinos y bonaerenses en particular, en todo tiempo, ¿no? Y más aún ahora. No, sin duda. La principal denuncia es el recorte del FONIR, que es el Fondo de Incentivo Docente, que apenas asumido el gobierno de Javier Milei fue recortado. Y eso nos decía recién la secretaria adjunta del SUTEBA de la provincia de Buenos Aires, María Laura Torre, que representa casi un 10% del salario de los docentes, es decir, que dejaron de percibir ese monto tan importante de su salario, Sí. lo que los afecta sobremanera, ¿no? Es un dinero importante que cada mes falta para llenar la heladera. Así es, así es. Sí, y más en un momento en el que no hay inflación en teoría, pero todo sube y se hace más cuesta arriba llegar a final de mes. No, tal cual, porque quizás la inflación no suba, como decís vos, pero el impacto en los servicios, por ejemplo, los vemos todos, cómo ha aumentado la luz, el gas, el agua, internet, y eso no se puede ocultar demasiado. Pero bueno, así estamos. Así es. Todo esto se da en el marco, acá se criticaba muchísimo lo que había sucedido ayer con la actividad esta del presidente de la Nación, que fue totalmente bizarra. Sí. Vos seguramente lo estuviste comentando, pero es un delirio que acá nadie podía creer, sobre todo porque se están viviendo situaciones muy complejas en la provincia de Buenos Aires, en los sectores vulnerables, y eso es algo que el gobierno nacional no puede desentenderse, por más que haya un gobernador, que haya intendentes, hay un montón de cosas que dependen de la situación general y de la macro, como se dice, de la micro. Sí. Y está en esta provincia está la población más pobre del país, que es la población del conurbano bonaerense. Claro. Entonces hay una situación de vulnerabilidad muy, muy fuerte y que ya está alcanzando a los sectores medios y medios barra altos que hasta tuvieron que cambiar su estilo de vida, ¿no? En los últimos meses. Sí, totalmente. La verdad es que la desconexión que tiene el presidente con la realidad no deja de sorprendernos, ¿no? Cada nuevo episodio, porque cada vez se vuelve todo más bizarro. Y la macro de la que tanto hablan, digo, si están pidiéndole un rescate a Scott Bessent, también no debe andar, ¿no? Si lo necesitan. Sí. Bueno, y a todo esto tenemos la situación de la supuesta reimpresión o el intento de, por lo menos, una reimpresión de las boletas únicas de papel que Sí. demandaría, según los cálculos de distintos sectores, que demandaría más o menos unos 15 mil millones de pesos, que no es un monto menor cuando se suponía que la boleta única venía para reducir los costos, ¿no? Sí, En claro. cuanto a lo electoral. Sí. Y esta situación se va a definir mañana también acá en La Plata, porque la Junta Electoral Nacional convocó a los distintos espacios políticos y demandó información al Ministerio del Interior Sí. para que, bueno, terminar de definir si se va a habilitar o no la reimpresión de las boletas que exige la Libertad Avanza. Ahora, Bel, yo te pregunto, para definir si se reimprime o no, primero no se debería definir quién es él o la candidata, porque hasta ahora entiendo que Claro. está disputado entre Santilli y Rijkaard. Entiendo que todas las fichas se las está llevando Diego Santilli, pero no está confirmado formalmente, digamos. Claro. Entonces, también esa es una situación extraña, pero además lo que se cuestionaban ayer, que yo estuve hablando con distintos dirigentes de distintos espacios políticos, es si se bajara cualquier otro candidato, sea cabeza de lista o no, no estaría ni siquiera en discusión esto, no se va a reimprimir. Claro. Entonces, ¿por qué este espacio político tendría esta situación de privilegio, ¿no? Si se lo Totalmente. habilitara. Privilegio de casta, no tiene otra Además, explicación. claro, exactamente eso. Entonces, nada, mañana a las 10:30 de la mañana van a estar los apoderados juntándose con el juez electoral Alejo Ramos Padilla, con la presidenta de la Junta Electoral de la provincia, Hilda Kogan, y con los secretarios electorales, entre otros magistrados que tienen que ver con lo electoral, para bueno, escuchar sus opiniones, que por lo que entiendo, lo que estuve consultando y averiguando, todos van a plantarse en decir que no puede haber una reimpresión, especialmente por la erogación de dinero que demanda, porque recordamos que ahora la impresión de las boletas está a cargo del Estado, no de los partidos políticos como Claro. sucedía en esa oportunidad. Claro, porque la boleta es institucional, no es partidaria. Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, lo que estaban diciendo, por ejemplo, desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires, desde donde están comiendo pochoclos directamente, te digo, no es algo que lo digo yo irónicamente, sino algo que dicen ellos mismos, Claro. mirando esta situación, ¿por qué? Todos los argumentos que hubo que de parte de la Libertad Avanza y otros espacios por la boleta única y por las últimas elecciones se empezaron a caer como por su propio peso. Entonces están ahí mirando, ¿viste? ¿Qué sucede? Y tratando de no cometer ningún error interno, Claro. que esta vez hemos hablado un montón, hemos hablado muchísimo de todas las internas del peronismo. Bueno, ahora medio que le pusieron una especie de pausa para llegar al 26 más o menos con una paz ensayada, a ver cómo pueden sortear esta situación. Bien, bien, bien. Sí, qué elección realmente atípica. A mí me tocó ayer, Bel, tener la oportunidad de entrevistar presencialmente a un candidato a diputado, a Luis Calderaro, que es el jefe de gabinete Sí. bahiense. Y también, viste, Sí. si bien acá se hizo un acto y se están haciendo diferentes actividades, es una campaña rara. E incluso pareciera ser que ahora a Fuerza Patria le conviene no hacer campaña y dejar que la campaña la haga solita, Expert, Milei y bueno, toda la gente de La Libertad Avanza. Sí, definitivamente es así, porque ya hemos hablado antes, antes de que sucedieran las elecciones de la provincia de Buenos Aires, de que estábamos en medio de unas campañas raras para nuestra forma de ver, ¿no? O de lo que estábamos acostumbrados. Y ahora ni te cuento, porque están todos tiesos tratando de ver cómo decanta esto y atentos a la catarata de líos en los que se va metiendo la Libertad Avanza, sea por acciones propias como el acto de ayer, o sea también por cuestiones que tienen que ver ya con lo judicial y que son más graves, como un presunto financiamiento narco al principal candidato, que ya es otro nivel de delirio. Tal Pero cual. bueno, ahí Claro. vamos. Bueno, ahí estamos. Bel, un gusto tenerte una vez más acá en la columna y espero que el martes que viene podamos volver a conversar. Ay, sí, Juan, y espero lo mismo porque la verdad que siempre está pasando algo los martes, así que nada, me disculpo nuevamente, te agradezco un montón por el espacio y quedamos en contacto para la semana que viene. Nada que disculpar, el agradecido soy yo por tu presencia y mejor que pasen cosas porque si no, cuando no pasan cosas, los periodistas nos Nos aburrimos. Sí, especialmente quienes hacemos aburrimos. política. Te mando un abrazo gigante, será hasta el martes que viene. Hasta el martes que viene, un abrazo. La escuchábamos a Belén Robledo desde La Plata contándonos por un lado la movilización que organiza SUTEBA para la semana que viene y por otra parte...